Las direcciones del norte, el sur y en ultramar de la Alianza Panacional para la Reunificación de la Patria, Panmunjom, publicaron una decisión conjunta el día 8 que señala en particular: han transcurrido 71 años desde que las tropas agresoras yanquis ocuparon la parte meridional de nuestra patria sagrada con la máscara del libertador. La presencia de estas tropas en Sur Corea es una ilegal acción agresiva perpetrada con el siniestro objetivo de ocupar toda la península coreana y convertirla en trampolín para lograr la ambición de hegemonía de Asia y el resto del mundo. Hoy, aquella odiosa panda de agresión hace esfuerzos desesperados para imponer hasta la catástrofe nuclear a nuestra nación y territorio patrio, y obstaculiza de modo cruel la mejora de las relaciones norte-sur y la reunificación independiente, en contraste con la fervorosa aspiración de nuestra nación a la reunificación. Mientras las tropas yanquis se estacionen en Sur Corea, nunca podrán lograr la paz y la reunificación, deseo de la nación en esta tierra de eliminar la crisis de la guerra nuclear. Panmunjom se pondrá a la cabeza de la lucha por expulsar cuanto antes a las tropas yanquis de la tierra patria de 3.000 líes y realizar la completa soberanía de la nación y la duradera paz, y frustrará rotundamente las insolentes maquinaciones tendentes a desatar la guerra de las fuerzas ante reunificación del dentro y fuera del país. Asimismo, promoverá con vigor la gran unidad de toda la nación. Para finalizar, la decisión conjunta exhorta calurosamente a toda la nación en el país y el extranjero a unirse firmemente bajo la bandera de entre nosotros los connacionales y levantarse como un solo hombre en la sagrada y vigorosa lucha panacional contra los yanquis para expulsar del suelo patrio a las tropas norteamericanas y abrir una nueva era de la reunificación independiente, la paz y la prosperidad.